Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy, pues vamos a tener una barra de programas en vivo, donde vamos a tener la programación, como hoy martes, el Volantín, también tenemos Riff Araña, también tenemos los Doctores de la Alegría y La Piedra en la Ciudad. Y para finalizar los programas en vivo de 8 a 9 tenemos Color Auditivo. Y también tenemos la visita hoy de Jimmy Mora. ¿Qué tal? Jimmy Mora, que es un cantautor de aquí de la ciudad y pues viene a platicar con nosotros sobre unos eventos que están por iniciar el día de hoy. Sí, bueno. Y otro el sábado, ¿no? Buenas tardes, Jimmy. ¿Cómo ¿Qué tal? Buenas tardes. Okay. Sí, buenas tardes, maestro. Pues vengo aquí, gracias por la invitación, a acompañarte un momento nada más para anunciar los eventos que tenemos, que son dos noches bohemias, a los cuales pues también estás invitado cordialmente, maestro, para muchas que nos acompañes ahí con tu poesía o música, lectura de cualquier tipo. Estos foros, uno es en Casa Musa, en la noche bohemia, que es el día de hoy a las 7:30 estamos comenzando, y el día sábado, que es 29, tendremos la noche bohemia en el foro Mixcoacali. Es el que está ahí en Contreras Medellín, sí, se me olvidaba. Entre Reforma y Garibaldi. Entre Reforma y Garibaldi, así es. Ahí estaremos con el buen Gerardo Lomelí, que es el anfitrión de ese lugar. Pues bueno, estaremos ahí presentando a diferentes autores, entre ellos el Mimo Austre, eso sería el sábado. También a Pedro estará por ahí, y Pedro Rodríguez, y también nos acompañará el maestro José Juan Jiménez, que él también estamos promocionando su programa de radio, que se llama Yo el Poeta, ¿verdad? En el cual también todos los creadores están cordialmente invitados para que nos acompañen, pues por si gustas también la invitación te la extendemos ahorita, por si gustas acompañarnos el sábado en Yo Poeta, que es a las 3, de 3 a 4 de la tarde en Guanatos FM, por si gustas acompañarnos, igual para que también promuevas pues tu programa y tus creaciones, ¿verdad? Ah, pues muchas gracias. Ahí está abierto también el foro este próximo sábado. Entonces tenemos estos dos eventos que son de entrada libre, maestro. Entonces, para si nos gustas acompañar, ahí estaremos. Pues platícanos un poco, ¿verdad? de cuál es la temática, cómo es el trabajo, sí, la forma en que se realiza la noche bohemia del día de hoy y cómo se realiza el sábado. Así es. Bueno, mira, el día de hoy que es en Casa Musa, Javier Romero y Gema Seve son los que están organizando junto con un servidor, con Easy Reyes, que siempre está presentándose también, que tiene música social, de contenido social. También Everardo Wizard y el maestro Miguel Ángel Calderón, maestro de guitarra. Somos los que estamos organizando la Noche Bohemia todos los tercer martes de cada mes. En excepción con este martes, como se atravesó la Semana Santa, pues fue el cuarto martes, pero todos los tercer martes de mes estamos organizando esta Noche Bohemia, donde invitamos a creadores para que expongan sus nuevos, sean canciones, poemas y todo tipo de manifestaciones artísticas. En este foro, que aproximadamente cuenta cada persona con media hora, ¿no?, para exponer sus creaciones. Entonces, en Casa Musa es de 7 a 11. De 7 a digamos 11, ¿no?, que la base del evento son ustedes, pero así es. Están invitados todos los artistas que quieran ir a exponer su material nuevo. Exactamente, esa es la base del... ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo, el foro es libre. También la temática del contenido de los poemas o las canciones también es libre. No tiene costo la entrada. Ni tampoco en Mixcoacali, ¿no? Entonces básicamente es exponer las nuevas creaciones, ¿no? Es el foro abierto para que los nuevos creadores o los que, bueno, estamos apenas incursionando en esto, que ya tenemos algunos meses por ahí más, pero que estamos dando a conocer estas obras, que de repente no hay muchos foros, ¿no? Y este foro está abierto para eso precisamente. ¿Puedes decir la dirección de...? Claro que sí. La de Casa Musa es Lapislázuli y está entre Islote y Litoral. El número no lo recuerdo, pero ahí está. Es muy muy visible que diga en Casa Musa, ¿no? Es cerca de Cruz del Sur, como a dos, tres cuadras de Cruz del Sur, ¿no? Y ahí el servicio, aparte de café, refrescos, ¿qué más hay ahí? Ah, sí. Mira, encontramos todo tipo de bebidas. Bueno, no lo que es alcohol, no, pero bueno, sí, lo que es cerveza. Encontramos café, toda la variedad de capuchinos. También bebidas italianas, que son como sodas italianas, que vende ahí Javier, que prepara. Y en lo que es la comida o la botana, pues sí encontramos también la hamburguesa y el hot dog. Pues carnes asadas, ¿no? Digo, para que igual si van sin comer o sin cenar, sí, ahí hay modo de echar o de picar algo, ¿no? De cenar, y sí, es muy buen precio también, ahí en este lugar de Casa Musa. Y en Mixcoacali, que es el sábado, bueno, ahí es más la botana, y también ahí sí hay alcohol, ahí sí tenemos, además de la cerveza, tenemos tequila, ahí es whisky. Bueno, a mí sí me ha tocado estar en Mixcoacali, y es una, pues un grupo muy muy unido, ¿no? Sí. Es muy raro cuando va un público que no se conoce o no conoce, ¿no? Es muy dado así entre los músicos y los poetas, e incluso pues de partir, ¿no? Se hacen como unas mesas interesantes también de charla, ¿no? Sí, eso es lo interesante de Mixcoacali, que el foro es más cercano. Para los creadores que estén escuchando y que quieran integrarse, pues van y exponen, y es un poco más como una reunión, ¿verdad? El de Casa Musa el día de hoy sí es un evento como tal, pero el de Mixcoacali es más como esta Noche Bohemia más cercana, más en reunión. Entre amigos. Entre amigos y entre creadores, porque se han acercado creadores nuevos. Sí, sí. Y pues ahí escucharlos y tener ese intercambio de ideas es muy nutritivo, ¿no? ¿Y cuál nosotros. Es el horario ahí en Mixcoacali? En Mixcoacali estamos desde las 8 hasta aproximadamente las 2 de la mañana, el próximo sábado, para que pues nos acompañen, ¿verdad?, los que estén escuchando, que lleven su material, y ahí pues son bienvenidos. No hay cover, pero tenemos el consumo de estas bebidas, ¿no?, para los que gusten asistir. Y pues ahí también te esperamos, maestro, para que nos... Pues sí, acompañes. Si hay oportunidad de estar ahí, lo que pasa es que vamos a estar en un evento en Arandas, que es sábado y domingo, y no me toca pues caer por allá, pero sí conozco pues de alguna manera cómo se desarrolla ahí la Noche Bohemia en Mixcoacali, y me parece que pues uno se relaja, ¿no? Sí. Tienes la oportunidad de compartir y divertirte ahí con los amigos, dar a conocer tus materiales, ¿no? Escuchar una variedad de artistas, ¿no? Desde músicos, poetas y otros locos, ¿no? Sí, otros locos, que hay creadores. Que es muy padre, pues, porque sí hay, se siente, pues, el ambiente muy familiar, muy de cuates. Sí. Y es muy muy chido, pues. A mí sí me ha tocado estar varias veces ahí con Francis y con Gerardo. Con Gerardo, sí. Y me parece, pues, un ambiente muy, muy, muy padre, ¿no? Así es. Pues estaremos también cada último sábado de mes en Mixcoacali para que nos acompañen. También ya estaremos promocionándolas en diferentes programas. Y pues también los que gusten participar me pueden enviar la foto a mi Face, que es Jaime Octavio. Y me pueden contactar, enviarme la foto para anunciarlos en la página del evento, que son los que se presentarán, ¿no? Ahí, no. Pues ya está hecha la invitación a estos dos eventos, que es en Casa Musa el día de hoy, a las 7:30. 7:30, así es, maestro. ¿No? Todos los que quieran dar a conocer su nuevo material o ir a escuchar, repites a los artistas que van a estar ahí. Claro que sí, mira, el día de hoy estará el maestro José Juan Jiménez, estará Manuel Romero, que es también un compositor, estará Everardo Wizard, que es de los que siempre nos acompaña, de los que organiza. Estará Easy Reyes, que es un músico que compone con contenido social y temáticas relacionadas a todos los sucesos que han ocurrido últimamente, como los 43 y este tipo de matanzas. O sea que diario compone una rola. Casi de todo lo que ha sucedido, ¿no? Sí. No sé si ya tenga la de Duarte o algo así, pero hoy veremos ahí qué tipo de rolas nos presentará Easy Reyes. También el maestro Miguel Ángel Calderón, que es el que lo acompaña en la guitarra, que es muy buen guitarrista, estará también ahí presentándose. Y un servidor, Jaime Mora o Jimmy Mora, estaré también presentando ahí algunos temas que hemos escrito. Y pues bueno, habrá más invitados que son sorpresa, ¿no? Pero los básicos ahí estaremos para presentar nuestras creaciones, ¿no, maestro? Y ojalá que te pudieras escapar y darte una vueltecita por ahí en la tarde. Por ahí eso de las 7:30, 8, ¿verdad? Para que nos acompañes un rato. Pues muchas gracias, Jimmy. Vamos a hacer lo posible por estar por allá, porque también andamos medio ocupados por todo este trajín del Día del Libro y todo lo que ha movido, ¿no? Todos estos eventos que se han realizado y pues también regresando de vacaciones y todo esto. Pero vamos a hacer lo posible por estar por allá. Y pues tratar de conectar o hacer una poesía o una narrativa, ¿no? Que es lo que nos late a nosotros. Y pues vamos a hacer un espacio musical, vamos a poner algo de música de Zitarrosa. Esta rola que se llama Al Comandante Ernesto Che Guevara. Llaman las cosas por su nombre, las que inventan el nombre de las cosas. Las palabras que dije o me dijeron, las que aprendí en los libros, las que escribo, las que pensé mirando una ventana, las que acercándose al silencio gritan, las que al tocar el fuego se desfogan, las que truecan los trinos y los truenos, las que sirven la mesa de mi casa, las de la líquida caligrafía que cae por las paredes de la escuela, las que dicen a dúo el pez y el pájaro, las palabras que tuve o que no tuve para llamar al mundo y que viniera. Las que tienden un hilo minucioso que va de los balcones a las bocas y de las bocas a la historia y pasan. Las que pasan la noche entre papeles o suben la escalera del insomne y se introducen en su sueño a ciegas. Las que ordenan el ruido en los rincones, las que barren el vómito de rabia, las que saltan del fémur a la luna, las que cortan la sombra calcinante, las que labran un nombre en una piedra para mejor perpetuar el olvido, las que bajan al árbol por el aire y se trepan al cielo por el tronco, las que mastican un cangrejo lento, las que anuncian el fin de la cuaresma, las que le quitan sueño al asesino y lo dejan dormir, le montan guardia, las que no sangran aunque se las hieran, las que no mueren aunque se las mate, las que roban futuro en un embudo, las que administran mitos y virtudes, las que mantienen trato con el viento, las que advierten el agua incinerada, las que abren los labios de la tierra buscando el astrolabio de tu grito, las que te dicen sin creer que oyes: vuelve a pelear, Ramón, aunque te mueras. Las palabras no entienden lo que pasa. Sí, buenas noches. Aquí estamos. Cuéntale. Sí, buenas tardes. Ya estamos al aire. Sí, aquí recibiendo la noticia, la visita de Judith Satán y de Marco Antonio Graviel. Y bueno, estamos por invitarlos al taller cartonero que se va a llevar a cabo el 6 de mayo. A las 12 horas en el taller, ¿qué? El Juglar, en el Juglar, Isla Samoa, número 3627, Colonias Jardín de San José, Guadalajara. Este taller lo va a impartir Israel Soberanes en su sala de lectura, el Jaguar. Y pues esperemos que le caigan, es gratuito el taller y esta sala que ya tiene una semana apenas de inaugurada. Y también queremos invitarlos al taller que se va a llevar a cabo el 29 de abril, el sábado, en Arandas, en el café, ahorita les digo cómo se llama el café, El Buen Café, a la 1:00 p.m, impartido por Sergio Fong, su servilleta, en lo que se llama el Festival del Libro y las Artes de Arandas. El programa general se va a llevar a cabo desde el viernes 28 a las 5:00 p.m. con la presentación de una exposición llamada Meseta, de Gerardo Villaseñor Rodríguez. Después, el sábado 29 de abril, tenemos bastantes actividades culturales y la puesta de los libreros de usados de Guanatos en el Andador Francisco Mora. También el domingo 30 de abril tenemos bastantes eventos, entre ellos la lectura en vivo de El Principito y pues aerografía de Principito con el maestro Álvarez y algunas otras actividades. Bueno, vamos a mandar a una rolita, Stephanie, de Alfredo Zitarrosa. Vámonos, mi Pablo. No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, vive por favor, bésame aquí. Stephanie, sé que tu corazón fala allí y eso es dolor, Estefanía. Estefanía, yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Estefanía. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul de ti, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefanía. Hazme saber si va a sobrevivir entre la gente el color de tu pelo, Estefanía. Debes vivir la soledad que sales a vender. Sé más mujer, Estefanía. Yo tampoco te quiero más tu amor. Por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefanía. Bueno, pues ya regresamos al volantín y queremos saludar y agradecer a nuestros patrocinadores, a Granola Gourmet, a Cuadernos La Aguja, a La Rueda Libros y Café, a Ediciones del Barrio Chino y al Café Peregrino, que gracias a ellos llevamos a cabo esta transmisión de La Rueda, no, perdón, El Volantín. Del Volantín y en Radio Cartón. Desde el Barrio Chino. Pues chido a toda la banda que nos manda a saludar. Hasta ahora, pues tenemos ya un buen de fans, como 4. Y pues queremos saludar también a alguien que nos está acompañando aquí, a Judith Reyes Satín. Reyes Satín, ¿qué andas haciendo por acá, Judith? Hola, estoy de visita en la ciudad. De visita administrativa. Ya tenemos un rato que no estabas por acá, como un año, ¿verdad? Sí, un año exactamente. ¿Sí? Órale, ¿y dónde andabas? ¿Qué me importa? Andaba en Tijuana. Órale, ¿y armándola ya de qué? Pues en lo mismo del diseño de ropa y la poesía textil, y estuve allá, pues participé en algunas lecturas. Participé también en una exposición de arte textil con el libro que tú ya conoces muy bien, el de Trazo Pasado, que hice de tela y serigrafía y eso. Completé como esa obra con otras dos piezas y lo presenté allá en una exposición que hicieron de artistas de la región. O sea, que ya me consideran un artista ya, de la región. Ya eres de T. James. No. ¿Y acá traes algún proyecto? Pues sí, quiero pues seguir trabajando en lo de mi proyecto de Altera tu Conciencia, que ahora ya se llama Cosa Escribe, ya no se llama Altera tu Conciencia. De hecho, ahorita vengo de imprimir unas etiquetas. Y pues eso, seguir estar trabajando en eso y pues hacer más libros. Voy a estar en un festival, en el Alquimia Fest en Coyoacán el 6 de mayo, y pues también estarme preparando para eso. Y iba a participar con Ángel Ortuño en su presentación de la Feria del Libro Municipal, pero pues ya se nos cuatrapearon ahí unas fechas y no nos pusimos de acuerdo bien, y pues ya no voy a estar ahí, pero pues basta pararse ahí en la esquina para estar ahí, ¿no? Sí, por cierto, inicia el viernes 28 de abril la Feria Municipal del Libro. Va a haber también ahí un espacio, foro para la presentación y conferencias sobre pues libros, ¿no? Y por ahí va a estar también el viaje de editorial de Marco Antonio Gabriel, y pues ojalá y pasen por ahí a conocer las nuevas ediciones del viaje y pues lo que ya saben, ¿no? De siempre, todos esos libros que tienen que ver con la cuestión religiosa, ¿no? Y con la onda de lo comercial, ¿no? Pero parece que sí también van a estar algunas universidades como el ITESO, la UNIVA, el Colegio de Jalisco, la UDG, pues algunos otros libros un poco más de interés de la raza, y pues esperemos que también le caigan. Va a durar 15 días la Feria Municipal del Libro, y también nosotros vamos a participar como la Rueda Cartonera en el Festival del Libro y las Artes de Arandas, que también inicia el viernes 28, y nosotros vamos a tener un taller en el Buen Café, haciendo un taller de libros cartoneros el sábado 28 de abril a la 1 de la tarde. Todavía hay espacio para que se apunten los compas de allá de Arandas en este taller cartonero. Y pues vamos a estar sábado y domingo, sábado 29 y domingo 30, en lo que será una puesta de libros usados en el callejón, no, perdón, en el andador Francisco Mora. Pues ojalá y puedan pasar por ahí. También va a haber eventos como música, conferencias, baile, cine, talleres. Pues va a estar bastante grueso el programa, porque pues hay una buena banda que está en la organización colectiva. Esto es un esfuerzo de mucha banda a nivel independiente para hacer este primer Festival del Libro y las Artes en Arandas. Vamos a escuchar otra rola de Alfredo Zitarrosa que se llama El Violín de Becho, o Becho, El Violín de Becho. ¿Ya lo ubicó el Pavel? Bueno, pues paren oreja. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Programa general del Festival del Libro y las Artes de Arandas, viernes 28 de abril, Meseta, exposición de fotografía de Gerardo Villaseñor Rodríguez, 5 p.m., Espacio Moctezuma. Sábado 29 de abril, inauguración oficial, 12:30 p.m., Andador Francisco Mora. A las 11 a.m., las huellas de la guerra cristera en los altos de Jalisco a partir de los testimonios y la narrativa. Doctora Lourdes Celina Vázquez Parada, Casa de la Cultura. Presenta doctor Eduardo Hernández. 1:30 p.m., la literatura arandense de la primera mitad del siglo XX. Manuel Martínez Valadez. Presenta doctor Wolfgang Gott. Casa de la Cultura. 1 p.m., Letras para Volar, taller de promoción de la lectura para jóvenes, Espacio Moctezuma. 1 p.m., taller de elaboración de libros y diarios de autor, Sergio Fong, de editorial La Rueda Cartonera, en el Buen Café. 3 p.m., exposición de la obra de Julieta Medrano, Casa de las Artes. 4 p.m., homenaje a Artemio González García, ilustre escritor arandense. Presentan Miguel García Asensio e Isaac Ortiz. Maestro de ceremonias, Alfonso Torres Córdoba, Casa de las Artes. 5:30, concierto de guitarra clásica, José Guadalupe López Luébano, Casa de las Artes. 6:30 p.m., mesa redonda sobre géneros literarios, Ramiro Aguirre, Miguel García Asensio y Luis Miguel Rodríguez, modera Sergio Fong, Casa de las Artes. 4 p.m., pintura en vivo, Antonio Martínez Guzmán, Andador Francisco Mora. 4 p.m., presentación de Materia Gris, Andador Francisco Mora. 5 p.m., sueños forjados en barro, taller para niños con la escultora Karina Aguirre, Felsa Mini. 5 p.m. presentación de Tannen, andador Francisco Mora. 6 p.m. presentación del Mariachi Juvenil de Arandas, andador Francisco Mora. 8 p.m. presentación estelar de Valentina González, canción mexicana, andador Francisco Mora. Todo el día performan interactivo con la obra de Claudio Limón y público participante, Felsa Mini. Durante el día, escenificación del personaje del libro El Principito, Felsa Mini. Todo el día, tú también fuiste niño, dinámicas de juegos entre padres e hijos, presenta colectivo Resistencia Urbana, Felsa Mini. 4 a 8 p.m., taller impartido por el Instituto Tecnológico Superior de Arandas, Felsa Mini. Todo el día, taller arte y lectura impartido por la ENEA, Escuela Nacional de Educadoras de Aranda, Felsa Mini. Todo el día, taller impartido por CONALEP, Felsa Mini. Y el domingo 30 de abril, 10 a.m., lectura en viva voz del libro El Principito, Felsa Mini. 11 a.m., presentación del libro de los alumnos del kinder Paulo Freire, Felsa Mini. 12:30, el arte de la ilustración de los libros, por Jorge Salazar, Horst, El Buen Café. 1:30 p.m., presentación del libro Mala Lengua, de Ramiro Aguirre, presenta Jorge Orenday, El Buen Café. 1 p.m., aerografía en vivo, tema El Principito, por Oso el Álvarez, andador Francisco Mora. 1 p.m., taller del Fondo de Cultura Económica, Espacio Moctezuma. 2:30, presentación del cantautor Fernando Padilla, El Buen Café. 4 p.m., presentación del libro El Maestro de la Quena y concierto del grupo Taquirari, a cargo del autor y músico David de Anda, andador Francisco Mora. 6 p.m., presentación de la compañía Fractal Danza de Lagos de Moreno, Casa de la Cultura. 5 p.m., recital a cargo del ensamble de Lagos de Moreno, Casa de la Cultura. 5 p.m., café concierto del cantautor Fernando Padilla, Casa Peñita. 5 p.m., presentación de breakdance del grupo Lagos de Moreno, Jardín Principal. 5 p.m., presentación de Tony Cuentacuentos con apoyo del Festival Papirolas. 7 p.m., grandes cortos que valen la pena. Serial de cortometrajes internacionales presenta José Alonso Torres y Aldo Fonseca, Casa de la Cultura. 8 p.m., presentación de Guido Rochín, andador Francisco Mora. Todo el día, por performance interactivo con la obra de Claudio Limón y público participante. Todo el día, tú también fuiste niño, dinámicas de juego entre padres e hijos, presenta Colectivo Resistencia Urbana. 4 a 7:30 p.m., taller impartido por el Instituto Tecnológico Superior de Arandas. Todo el día, taller arte y lectura impartido por el ENEA. Todo el día, taller impartido por CONALEP. Pues esto es el programa en general del Festival del Libro y las Artes de Arandas, que se llevará a cabo desde el viernes 28 de abril al domingo 30 de abril. Esperamos pues contar con su presencia y vamos a ir a otra rola de Alfredo Zitarrosas, Doña Soledad. Pues a ver qué les parece esta rola y casi nomás regresamos para despedirnos. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¡Wow! cuánto vínteres tendrá sin la generosidad. Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. Pues ya estamos otra vez de regreso aquí en El Volantín. Y queremos invitarlos el día de mañana. Vamos a tener un nuevo programa de 4 a 5. Esto se va a llamar Crea tu Éxito Total y lo va a conducir Nora Aguilar. Pues vamos a abrir los espacios para, igual, si ustedes quieren venir a realizar un programa aquí en Radio Cartón o si quieren ser patrocinadores de alguno de los programas en vivo, pues estamos dispuestos a manejar y trabajar y colaborar con ustedes y sus productos, sus servicios, sus espacios, lo que quieran promocionar. Desde luego, estamos dispuestos a colaborar y a hacer intercambio, trueque, no solamente por lana, sino también por alguno de los servicios. Y pues mañana empieza este nuevo programa, Crea tu Éxito Total, conducido por Nora Aguilar, y la temática es las herramientas de entretenimiento para mejorar la vida personal. Pues ojalá y puedan escuchar este programa. Y pues también estamos ya casi a la despedida. Nos acompañó en la transmisión Judith Satín, que pues viene con muchas ganas de chambar, por si alguno de ustedes quiere conectarla. Aquí está en Guanatos, ¿no? Y algunos que quieran mandarle a hacer algunas prendas o quieran invitarla a participar en sus programas, en sus eventos, y está cobrando muy barato, necesita lana para el avión de regreso. No, ni cobro. Ah, ¿qué hubo? Bueno, por los eventos, por la ropa, sí. Entonces, pues aquí está, la pueden conectar por medio del Facebook, ¿no? Y pues también nosotros agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bristo, a Granola Gourmet, Ediciones del Barrio Chino y la librería La Rueda, Libros y Café. Y pues también queremos mandar saludos al maestro Raúl Ramírez, a Lilia Gutiérrez, a Helper, a Pepe Becerra, que acaba de llegar, todavía se va a alcanzar a despedir Pepe Becerra de la banda, ¿no? Que va llegando aquí al tremendo calor de Guanatos, ¿no? Después de estar ahí vacacionando, no, ya viviendo en Chapala, Pepe. Entonces, pues la raza que también quiras saludar a Pepe, aquí está todavía. Y bueno, pues nos estamos yendo. ¿Quieres decirles algo más, Judith, aquí a la banda? No, gracias, Sergio, por invitarme así de... De repente iba llegando yo y me dijeron, pues, Kyle, y muchas gracias. Por... Bueno, pues nos despedimos y vamos a poner una rola con la que empezamos esta... ¿No? Ah, bueno, nos vamos despidiendo, mi Pavel, muchas gracias. Nos vemos hasta el jueves.